Mi historia comienza un día como cualquier otro, pero en otoño. Camila, una linda niña, se levantó con una gran sorpresa por su cumpleaños. En una caja, con una linda envoltura y un hermoso moño rosado, se encontraba una pequeña cachorrita, color miel de raza chihuahua, yo. ¡Muñeca! Ese era mi nombre, mío y de nadie más. Éramos inseparables, corríamos a todos lados y jugábamos todo lo que podíamos antes de ir a dormir. De vez en cuando, me escapaba al cuarto de Rosa, madre de Camila, y mordía todos los zapatos que podía. Incluso si tenía tiempo, escondía algunos calcetines. También me gustaba escarbar y morder algunas plantas del patio, pero al parecer a Rosa le molestaba bastante lo que yo hacía solas. El tiempo pasó y junto a Camila comencé a crecer. Un día jugando, rompí todos los cojines de la sala, rasgué algunos sillones y rompí un alhajero de Camila, que al parecer eran muy importantes. Al llegar, Rosa vio lo que había hecho y Camila, llorando, le mostró el alhajero. Las dos parecían realmente molestas, así que decidieron dejarme afuera, sola y con frío. «¿Ya es tiempo de que me dejen entrar?», pregunté mientras rasgaba y lloraba en la puerta. No era para tanto lo que había hecho, solo estaba aburrida y quería divertirme un rato. Rosa se enojó, aún más porque no dejaba dormir, y salió de la casa con todas mis pertenencias. Me puso a correr y me llevó a dar un viaje en la camioneta. No entendía nada de lo que pasaba, pero el recorrido fue único y encantador. Sacar la lengua es uno de mis placeres y esta vez no podía faltar. El auto se detuvo en un lugar desconocido. Rosa se bajó. Me dejó al lado de unos botes de basura. ¡Ay, olía horrible! Puso mi cama y mis juguetes en el suelo. No dijo nada todo este tiempo, incluso cuando volví al carro. ¿Acaso es un picnic? Me lanzó un hueso. Y como siempre lo había hecho, creí que quería que fuera por él. Corrí rápido y muy emocionada. Me gustaban estos juegos. Al volver, ella no estaba. Me perdí. Creo que Camila está enferma, sí. Y es por eso que Rosa se fue y se olvidó de mí. Pero no tardarían en regresar. ¿No es así? Camila volverá por mí y jugaremos dentro de casa. Prometo no romper nada nunca más. Mucho tiempo había pasado y lo sabía, por las veces en la gema brillante estaba en el cielo. El hambre me atacaba y comía lo que encontraba o lo que la gente me daba. La lluvia nunca fue mi favorita, pero no encontraba lugar donde cubrirme de ella. Mis noches eran tristes. ¿Por qué Camila no volvía? Lloré varias veces hasta que el sueño podía más conmigo. Nunca me sentí más confundida. Incluso los míos me despreciaban y querían pelear conmigo. Un grupo de ellos me quitaron mis juguetes, mi cama, todo. Traté de defenderme, de cuidar lo que me pertenecía, pero era inútil. Uno de ellos me mordió y terminé más herida y adolorida de lo que ya estaba. Gotitas rojas brotaban de los agujeros. Ya no podía hacer nada más que sollozar. Tuve miedo de seguir, así que huí. Caminé muchas calles tratando de que mi pesada carga desapareciera, hasta que una niña me encontró. Trató de agarrarme, pero yo tenía miedo de que me hicieran daño como los otros. Una vez marcada por la desdicha, es difícil salir de esta penumbra. Me alejaba a cada paso que daba. Ella insistió. Me dio un poco de comida y logró tomarme entre sus brazos y me llevó a su hogar. Curó mi pata y viendo cuándo desesperaba estaba por comida, me alimentó aún más. Aunque mis miedos seguían presentes, yo me sentía amada de nuevo. ¡Cosita preciosa! Es como me llamaba. Todo marchaba a la perfección, hasta que un día, un nuevo perro llegó a la casa. Pareció un compañero amigable, pero lleno de energía, tanto que los días casi ni dormía. Estaba furiosa, trataba de recuperarme con calma y él no hacía nada más que fastidiarme. Mi nueva dueña trató de acercarse y la mordí. No fue intencional, solo fue una reacción involuntaria. Cuando no duerme es normal estar enojado. No podía concentrarme del todo. Ella se asustó y me abandonó. Otra vez abandonada. Volví a deambular en la soledad. Las calles parecían eternas e incontables. El hambre atacaba de nuevo. Pensé que jamás encontraría el amor entre los brazos humanos. Simplemente era algo que no parecía pertenecerme. Hasta que un día vi una hermosa silueta, cabellera espectacular, aura llena de energía. Ella se convirtió en mi ángel y no ha dejado de serlo. Me tomó entre sus brazos y con una sonrisa me llamó. ¡Mi niña hermosa! Eso fue hace tanto. Mi tiempo a su lado le ha dado un nuevo significado a mi vida. Nunca he dejado de ser tan feliz y calmada. ¿Qué sería de mi vida si no la compartiera a su lado? Probablemente estaría en la calle, hambrienta, posiblemente muerta. No voy a pensar en eso.